el cine de ciencia ficción. Y hoy les voy a comentar Cohete a Marte. Cohete a Marte es una película estadounidense de ciencia ficción filmada en blanco y negro de 78 minutos de duración del año 1950, la segunda película de aventura espacial posterior a la Segunda Guerra Mundial del Hyper Pictures, cuyo título original es Rocket Ship XM, producida y dirigida por Carl Newman, cuya fotografía fue realizada por Carl Struss, encargándose del montaje Harry Herstars, siendo compositor de la música Ferde Groffe. Fueron sus protagonistas Lloyd Bridges, Ossa Massen, John Emery, Noah Beery Jr., Hugo Bryan, Morrie Hankrun, Stuart Holmes y Harry Norton, entre otros. Cuatro hombres y una mujer parten hacia el espacio exterior desde White Sands Province Ground a bordo del RXM, Rocket Ship XM, primera expedición humana a la Luna. A mitad de camino, después de su primera etapa de viaje, una tormenta de meteoritos causa un apagón repentino de sus motores y quedan fuera de control, abandonados a la deriva. Recalculan las proporciones de combustible e intercambian sus cálculos, logrando corregir el problema. Cuando se vuelven a encender los motores, el RXM se sale de control, cambiando rápidamente de rumbo más allá de la Luna. El aumento de la aceleración reduce la presión de oxígeno de la cabina y la tripulación se desmaya. Reaccionando días después, descubren rápidamente que han viajado unos 50 millones de millas, estando cerca ahora a tan solo 50.000 millas de Marte. El RXM atraviesa con seguridad la atmósfera marciana y desciende en la superficie del planeta. La tripulación viste ropa militar estadounidense, incluido overoles y chaquetas de cuero de aviador provistos con máscaras de oxígenos militares, debido a la baja presión atmosférica, como las que usan los bomberos militares, y salen de la nave comenzando a explorar la desolada superficie marciana. Se encuentran con evidencia física de que hubo una civilización marciana avanzada, ahora muerta. Descubren una escultura parcialmente enterrada en la arena, estilizada como una escultura de metal, y en la distancia se observan ruinas similares a una arquitectura moderna. El contador Geiger registra niveles de radiación peligrosos, por lo que deducen, a partir de esos niveles, que una vez hubo una guerra atómica en Marte en un pasado distante. Al encontrar un refugio en una cueva, la tripulación nota en la distancia a los primitivos descendientes humanos de esa civilización que emergen de detrás de las rocas y se acercan a ellos. Asombrado, el doctor Ekstrom comenta: de la edad atómica a la edad de piedra. Poco después, dos de los exploradores encuentran una mujer de cabello oscuro que perdió el equilibrio y rodó colina abajo hacia ellos, y descubren que es ciega, con cataratas espesas y lechosas en ambos ojos, que grita al escuchar sus voces distorsionadas por la máscara de oxígeno. La radiación podría haber provocado ello, y hacer que se refugiaran en esa caverna. Los primitivos seres marcianos les atacan con armas primitivas y ellos, armados tan solo con un revólver y un rifle, se defienden del ataque. El doctor Ekstrom es asesinado por un hacha de piedra. También el navegante Chamberlain, personaje de Hugh O'Brien, resulta gravemente herido por una piedra arrojada con una honda. Los tripulantes, que resultaron ilesos, huyen rápidamente de regreso a la nave y logran despegar de Marte. A medida que el RXM se acerca a la Tierra, los tres supervivientes calculan que no tienen combustible suficiente para aterrizar normalmente. El coronel Floyd Graham, que es el personaje de Lloyd Bridges, contacta a su base e informa de su terrible situación al doctor Fleming, Boris Ankron, quien escucha con atención y sin palabras a través de auriculares. El informe del coronel Graham no se escucha, pero la reacción de Fleming habla de la odisea de la tripulación, el descubrimiento de una civilización una vez avanzada y destruida hace mucho tiempo por una guerra atómica, y de las muertes de algunos tripulantes en manos de cavernícolas marcianos descendientes de esa civilización. El coronel Graham y la doctora Lisa Barhart, personaje de Osamasen, se abrazan mientras el RXM comienza su descenso descontrolado, consolándose mutuamente en los momentos que les quedan. A través de un ojo de buey, observan con valentía su rápido descenso. Más tarde, un doctor Fleming, conmocionado, informa a la prensa que toda la tripulación ha fallecido. Cuando le preguntan si la misión fue un fracaso, él responde con seguridad y convicción, afirmando que todas las teorías sobre los vuelos espaciales tripulados y la exploración ya han sido probadas, y subraya el hecho de una terrible advertencia de la tripulación. Rocketship XM se filmó desde el 22 de febrero al 5 de marzo del año 1950, y su rodaje se llevó a cabo en el desierto de Mojave, en Arizona, y en Death Valley National Park y Red Rock Canyon State Park de California, y en los estudios NASUR de la ciudad de Los Ángeles, y se estrenó el 26 de mayo de 1950 en la ciudad de Nueva York, y el 2 de junio de 1950 en todo el territorio de los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó como Cohete a Marte el 10 de enero de 1951 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de ciencia ficción, recordando hoy la segunda película en este estilo que se realizó en los Estados Unidos y que se tituló Cohete a Marte.